Bien, amigas, amigos, como lo había anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, ya está con nosotros Mónica Velasco. Mónica Velasco es una mujer con larguísima y brillante trayectoria dentro del mundo de la danza y del teatro. Desde Hegal, ustedes saben que Hegal pues tiene, digo yo, algunas décadas de vida, tantas que han sumado ya 50 años, fíjense ustedes. Normalmente, inclusive, iniciar un proyecto puede ser complicado, ¿no es cierto?, o puede ser un poco fácil, pero realmente mantenerse durante tantos años dentro de la vida artística nacional ciertamente exige un compromiso, un profesionalismo, un conocimiento de lo que es el arte. Y precisamente para unirnos a este festejo, a esta celebración de 50 años, hemos invitado a Mónica Velasco, que es su cabeza principal, diríamoslo así, para que nos hable precisamente de estas cinco décadas, que decirlo se dicen fáciles, pero muchas historias por contar sin duda alguna. Mónica Velasco está con nosotros esta mañana en La Rayuela. A la distancia le doy un abrazo fuerte, respetuoso y claro, un abrazo de agradecimiento por su compromiso con la cultura y con el arte de nuestro país. Mónica, bienvenida a La Rayuela. Mil gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. Buenos días, Beatriz. Muchísimas gracias, como siempre, por el espacio que nos brindas, en el que podemos expresarnos, en el que podemos seguir mostrándonos, ya que presencialmente no es posible, ya en un año y medio, quizás un poco más, no ha sido posible mostrar lo que Hegal viene realizando ya en este espacio de 50 años realmente. Como tú bien lo decías, se dice muy fácil, pero el caminar en realidad es fuerte, es tormentoso, es lleno de obstáculos, pero también de cosas muy hermosas. Así que nuestro compromiso hoy es igual que el día que iniciamos, que muy jóvenes, con unos sueños, con unas metas trazadas, que en este caminar de estas cinco décadas ha ido haciéndose en un paso a paso y que vemos que se van cumpliendo muy a pesar de todo, de mucho de lo que queríamos, a lo mejor no alcanzamos, pero sí los vamos realizando de a poco, con paso lento pero seguro, decimos. Mónica, son 50 años en realidad de trajinar, de estar en el arte. Y este último tiempo, inclusive en las redes, hemos podido evidenciar también que el trabajo se ha activado mucho más, inclusive. Y quisiera que nos hables de estos nuevos logros. Una de las propuestas de ustedes, Mano Negra, ha causado realmente un impacto absolutamente positivo entre quienes lo hemos visto, nos hemos acercado a este proyecto. Háblanos de la producción y de qué se trata Mano Negra, por ejemplo. Sí, bueno, este es un proyecto que nace en el 2019 como algo, tú sabes, y el público que nos ha seguido sabe que nosotros somos muy amantes de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestras leyendas. Y en este sentido nosotros habíamos tomado justamente esta leyenda, la Mano Negra, para ponerla en forma presencial. Es decir, ya la veníamos trabajando, estaba listo prácticamente, el montaje estaba listo, estaba para ser presentado en Teatro Capitol. Pero ya se nos vino la pandemia y el trabajo entonces se veía como detenido, de tal forma que esta idea de hacerla como en radioteatro surge desde quien está manejando pues nuestra imagen, que es Alter Ego, y dice, bueno, no lo dejemos así, los chicos están preparados, todo el elenco está listo, ¿Y por qué no lo hacemos radioteatro? Y bueno, una linda experiencia, ¿no? Hemos podido ir mucho más allá de nuestros sueños también, que aunque las radionovelas, el radioteatro tiene ya una trayectoria atrás, pero volverla a retomar, volverla a hacer, enfrentar este reto y más aún, ¿no?, en el confinamiento, a través de estos medios, a través del Zoom, ha sido un reto totalmente increíble. Nosotros, obviamente, teatralmente estaba listo, pero ya los retos para un radioteatro son diferentes y nos tuvimos que enfrentar a ellos. A Dios gracias, ha salido un producto muy bueno, que la gente está muy satisfecha, se queda con el deseo de saber qué pasa en el siguiente capítulo. Y pues nos ha dejado muy, muy satisfechos. Hemos llegado a mucha gente que añora estas radionovelas, que vivencia, ¿no?, a través de su imaginación todo aquello que está pasando en el capítulo. Entonces, nos hemos sentido muy halagados el darnos la mano con esta, para nosotros y para los chicos actuales, una nueva forma, ¿no?, de comunicación, pero que ha sido muy valedera en esta temporada. Ahora bien, lo que tú señalas, claro que el radioteatro, ya en los años 50, en los años 60, pues en las familias ecuatorianas, en las familias quiteñas, se lo escuchaba, ¿no? Y ya se esperaba la hora y en fin. Sin embargo, aún con la tecnología, el televisor a colores, todo lo que queramos decir, hay ahora un fenómeno bastante interesante. Los chicos, los no tan chicos, están buscando este tipo de radionovelas para sintonizarlas y escucharlas cada noche en familia, ahora que estamos confinados, por ejemplo. Y lo digo esto porque cercano a mí hay 2 que 3 familias que lo están haciendo. Entonces, es una maravilla eso porque se acompañan de un agua de remedio, de un poquito de galletas, en fin. Y claro, se juntan alrededor de estas de estas radionovelas y lo disfrutan maravillosamente. Así es que, qué acierto, en realidad, es un acierto. Vendrán muchos capítulos más y de paso invitamos a nuestro público a que esté atento a ello. Bueno, te comento que nosotros hubiéramos querido hacer una gran fiesta, un gran festejo, ¿no? 50 años en una institución es bastante fuerte haber logrado llegar a este tiempo. Sin embargo, este sábado 29 tendremos un festejo muy particular a través de Zoom, porque no hay otra manera, no hay otra forma. Con la promesa de que en cuanto nos sea posible salir, pues lo haremos para poder encontrarnos con nuestro público, poder gozar de sus aplausos, de su calidez. Pero por lo menos de este 29 iniciamos con una maratón mañana de todas nuestras danzas, por lo menos de todas aquellas que podemos, ¿no? Porque en el trajinar de los 50 años ha sido bastante extensa el número de coreografías que hemos puesto en escena. Sin embargo, pues trataremos de retomar muchas de ellas, más las actuales, y tenemos lo que le hemos denominado baile terapia, con nuestras músicas, con nuestros pasos, con aquello que hemos venido trabajando a través de este tiempo. Esto lo haremos entre 9 y 11 de la mañana. Luego tendremos pues una maratón también de unos videos que nosotros los tenemos en nuestro espacio de YouTube. Y esta maratón se llama El Café de la Abuelita, que es un espacio que también tuvo mucha aceptación porque se pudo compartir anécdotas de gente que ha pasado, de gente que todavía está en el Jegal y que se ha recordado con mucho cariño. Esto va a ser a partir de las 11:30 hasta las 3 de la tarde, en la que nosotros vamos a tener una sesión solemne a través de Zoom. Beatriz, informalmente ahorita y luego formalmente voy a hacerte la cordial invitación para que estés en este evento, que para nosotros es súper importante que personas como tú, que siempre han sido un apoyo fundamental en la difusión de nuestras actividades, ojalá nos puedas acompañar y hacer presencia a través de este Zoom, en el que queremos destacar pues a personas que han sido fundamentales para nuestra actividad. Mil gracias, Mon. Desde ya te lo acepto, ahí estaré. Muy gentil. Gracias. Luego, posteriormente a esto, esperamos que entre las 5 de la tarde terminamos este evento. Luego tendremos la maratón de la mano negra, es decir, los capítulos desde el primero hasta el 11, que son los que están transmitidos. Y finalmente terminamos este día de festejos con la culminación, con el final de la mano negra, que se transmitirá a través de YouTube a partir de la hora normal que tenemos de la presencia de la mano negra, ¿no? Que es a las 20:30 a través de YouTube. Esto es lo que por el momento hemos podido hacer, ¿no? Finalmente decimos, ya el momento que nos encontremos será en presencial, una gran ceremonia que no podemos dejarla pasar. Ojalá sea, aunque sea, decimos nosotros, a final de este año, que se nos permita llegar a un gran evento en el que Hegal diga, aquí estamos celebrando nuestros 50 años. Quiero agradecerte inmensamente tu tiempo, haber aceptado esta invitación, Mónica, aquí en La Rayuela. Realmente, mi felicitación, mi abrazo agradecido por el compromiso tuyo, de quienes te han acompañado todos estos años, por ese trabajo sostenido, por ese profesionalismo, ese amor realmente al arte. Mil gracias, estamos atentos, por supuesto. Amigas, amigos, la invitación queda hecha. Y creo que es el momento de apoyarnos, más que nunca, apoyarnos unos a otros. Estamos de celebración. Hegal Danza y Teatro cumple 50 años de una labor fructífera, esmerada, la verdad. Sería bueno, para concluir, Moni, pues que seas tú misma quien invite a nuestro público a que esté pendiente de este sábado, pues a que sea parte de todo este festejo. Hegal Teatro cumple 50 años, fíjense ustedes, hay que acompañarles. Te escuchamos. Gracias, Beatriz. Nuevamente reitero el agradecimiento al espacio que me brindas en el que podemos mostrar este trabajo, al público que día a día nos sigue a través de nuestras redes sociales, e invitarles a que se unan a este festejo que es único para nosotros y que es súper importante su presencia, porque esto nos motiva a seguir adelante. Sabemos que es un público generoso que nos apoya, que siempre está respaldando este trabajo que es arduo, que es inmenso. Con su apoyo y la ayuda de Dios, pues hemos llegado a estos 50 años. Beatriz, un abrazo fuerte para la teleaudiencia y esperamos que se nos unan, que estén festejando con nosotros este 50 aniversario. Mil gracias a ustedes, un abrazo nuevamente y pues estamos atentos para el día sábado, amigas, amigos. Hegal Danza y Teatro cumple 50 años. Festejemos con ellos este día sábado. Bien, nosotros seguimos con más de La Rayuela.